El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Estamos en el aire, estamos comenzando un programa de Hora Libre, como siempre, domingo a domingo, aquí en la 1110. Y para aquellos que nos escuchan por la web en www.radiorec.com.ar, hoy con un programa que empieza a tomar la forma comunitaria que a nosotros nos gusta, que tiene las manos de mucha gente, con algunas sorpresas, con algunas columnas que vamos a sostener durante más de un mes y durante todo un periodo que después les vamos a explicar. La verdad es que tenemos muchas, muchas cosas como para poder compartir, y lo que necesitamos es que todos nos pongamos en la posibilidad de conocernos, de escucharnos. A la gente que nos sigue semana a semana, que ya sabe quiénes somos los que hacemos Hora Libre, le decimos, ¿cómo le va? ¿Buena semana? Estamos bien nosotros. Si te quieres comunicar con nosotros, tenemos la posibilidad de escucharte, que nos dejes tus mensajes al 5371-4600, 5371-4600. Hoy estamos con muchos chicos en el aire, así que vamos a darle la posibilidad de que se presenten como corresponden. Los chicos son los muchachos y muchachas del Nacional 13 del Tomás Espora. ¿Cómo les va, chicos? Hola. Bien, a ver, cuéntenos quiénes son los que están aquí. ¿Tu nombre? David. David, bien, te voy a pedir que te acerques un cachito. Sí, cómo no. Sí, que te acerques bien. Se escuchan algunas sillas que nos estamos acomodando, estamos empezando. ¿De qué curso son y tu nombre? Quinto primera, Jeremías Felió. Bien. Quinto primera, Mariela Artacho. Del mismo curso, Rocío Arejado. También del mismo curso, Micaela Rodas. También del mismo curso, Cintia Rodríguez. Bien, nosotros estamos aquí en el aire y con la suerte de estar como siempre, ¿sí? Es un momento de cambios. Ustedes tienen que saber que llegamos al mediodía, que es el momento en el que cambian los turnos, nos vamos sumando, ¿sí? En un rato ya se nos está acomodando aquí para estar en el aire la voz que nos acompaña siempre que funciona el ascensor, siempre que tenemos suerte y viento a favor aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que es la voz del señor Leonardo Rivadeneira. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, querido Cristian? Sí, efectivamente, y ya creo que se me ha hecho carne la frase de decir, yo no vengo Dios mediante, sino ascensor mediante. Tal cual. Así que bueno, ayer incluso tuve que venir con el director de la radio para que vea el calvario que supone una persona que tiene dificultades para o limitaciones en el caminar, lo que significa, decía, el calvario para subir a un ascensor y llegar acá. Esto es peor que instrucciones para subir una escalera, la de Cortázar. Bueno, estaba pensando hacer una versión más moderna con un ascensor. De hecho, bueno, la semana pasada yo me retrasé, hay que decirlo, y llegué justo, pero después, cuando llegué a la radio, tuve que subir 9 pisos caminando. En el estado físico que yo estoy, la verdad es que no fue de lo mejor. Claro, sí, podría hacerme muy bien, el problema es que no podía hablar cuando llegué aquí arriba. Nada, así estamos. Está bueno que hoy funcione. Está bueno que hoy funcione y está bueno que le hagamos el mantenimiento que hay que hacerle. Pero nada, estamos en Hora Libre. Vamos a, y me cuenten ustedes, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pero perdóname, ¿ya invitaste a los oyentes que participen? Algo así, sí. Bueno, pero de todas maneras, recordemos, vamos a insistir con el 5371-4600, de manera que también se hagan parte de esta Hora Libre. Dale. Bueno, hoy vamos a hablar de los distintos tipos de violencia, y también se van a escuchar testimonios y una entrevista a un asistente social, un análisis de novelas y películas referidas al tema, o sea, opiniones de las películas que tengan que ver con el tema. Y también ahora vamos a con la presentación del tema, que es la violencia, que es un comportamiento deliberado que provoca o puede provocar daños físicos o psicológicos a otros seres y se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica o emocional a través de amenazas u ofensas. Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la sociedad, otras son crímenes. distintas sociedades aplican diversos estándares en cuanto a las formas de violencia que son o no aceptadas. Por norma general se considera que la violencia se considera violenta a la persona irrazonable, que se niega a dialogar y se obstiene a actuar pese a quien pese, y caiga quien caiga. Suele ser de carácter dominante, egoísta, sin ningún ejercicio a la empatía. Todo lo que viola lo razonable es susceptible de ser catalogado como violento si se impone por la fuerza. Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, el abuso psíquico, el abuso sexual, y sus causas pueden variar, a las cuales dependen diferentes condiciones, como las situaciones graves e insoportables en la vida del individuo, la falta de responsabilidad por parte de los padres, la presión del grupo al que pertenece el individuo, lo cual es muy común en las escuelas, y el resultado de no poder distinguir entre la realidad y la fantasía, entre otras muchas causas. También están los tipos de violencia, que es está la violencia directa, que es física y mentalmente, la violencia estructural, que no hay emisor o una persona concreta que haya efectuado el acto de la violencia. También está la violencia cultural, que son aspectos de cultura, religión, arte, ciencia, derecho, ideología, medios de comunicación, educación, etcétera, que vienen a violentar a la vida. La violencia emocional, las amenazas, las desvalorizaciones. La violencia juvenil se refiere a los actos físicamente destructivos, o sea, como el vandalismo. Y la violencia de género, que son actos que se discrimina, ignora y somete a la compañera o pareja o al cónyuge por el simple hecho de ser mujer. La violencia de género solo atiende al sexo femenino. Muy bien, ahí tuvimos más o menos una situación de qué es lo que vamos a hablar. En definitiva, de los actos violentos y de cómo ustedes perciben la cuestión de la violencia. ¿Estuvieron trabajando mucho? Sí, bastante. ¿Con quién trabajaron, che? Con la profesora Palí. Y con Néstor, nuestro profesor de rey. Muy bien. Bueno, tenemos música para escuchar. ¿Quién la presenta? Tenemos la música para escuchar ahora, que es ¿Dónde esconder tantas ramas de las pastillas del abuelo? Casi. Una corrección es ¿Dónde esconder tantas manos? Pero se equivocaron y pusieron mal el nombre. Que yo no soy, que es él, que yo actué bien y él no, no de acá yo no me muevo. Que por cuestión de piel, de sexo, religión, tus zapatos no me los pruebo. ¿A quién le vamos a tirar una pared cuando ya no nos quede nadie? Tal vez un perro fiel a cambio de comer soporte hasta lo insoportable. Temiendo ser peor, temiendo ser mejor, temiendo al fin, siempre temiendo, viviendo en el ayer, aletargando el hoy, si Víctor sí, sobreviviendo. Juzgando al por mayor, te alejas más y más del juicio que más importa, que es el juicio interior. Que es el que hay que afrontar siendo parte de esta torta. De la mano de Cristian Gauna, los jóvenes se adueñan de la radio. Hora Libre en Radio de la Ciudad. Forma parte de la historia de la ciudad. Vení a la gran fiesta de reapertura del Teatro Colón. Recuperamos el Teatro Colón para todos los argentinos. Y eso merece un festejo. El lunes 24 de mayo a las 19 horas, te esperamos en la avenida 9 de Julio frente al teatro, con un evento al aire libre nunca antes visto en la Argentina. La entrada es libre y gratuita, y no se suspende por lluvia. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La agenda cultural en Radio de la Ciudad. El gobierno de la ciudad presenta un nuevo Buenos Aires Celebra. En esta ocasión, la colectividad japonesa realizará un desfile donde todos los porteños podrán compartir, aprender y vivir las tradiciones del país oriental. El encuentro es hoy a las 16 en Avenida de Mayo y Bolívar. ¿Tomó nota? Esta fue la Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. Buenos Aires tiene su radio. AM 1110. Información. Actualidad. Sociedad. Política. Cultura. Reflexión. Agudeza. La buena filosofía de mirada propia. AM 1110. Radio de la Ciudad. Bien de todo. Acompañan a los chicos en hora libre. Conducción, Cristian Gauna. Producción periodística, Néstor Cortés. Producción general, Mariano Molina. Hora Libre es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En AM 1110, bien de todos. Yo lo definiría como un estado de ira que es diferente en cada persona, es individual. Y esa misma ira es manifestada hacia afuera a través de diferentes actos. Generalmente, bueno, si uno tiene ira adentro, lo va a expresar con violencia. Yo creo que violencia es el maltrato de una persona a otra con diferentes medios para transmitirla. Considero violencia agresión física, psicológica y oral. Cualquier un insulto, también es de lado como quien te lo diga y cómo te lo tomes. Pero por ejemplo, las cosas que pasan ahora en la tele, ya eso me parece violencia. Que te muestren un par de tetas, que Kirchner diga Clarín está nervioso, que Carrió diga que Kirchner trae armas, eso es violencia y crear pánico. Para mí violencia es una falta de respeto de una persona hacia otra. Puede ser violencia física como también verbal o psicológica. La violencia es un hecho represor dentro del ser humano. Es el método que utiliza el ser humano para imponerse frente a otro, para marcar su territorio. Para mí un hecho de violencia es cuando es una falta de respeto hacia la otra persona, una agresión, un hecho que, bueno, a veces usamos como frecuentemente sin darnos cuenta, como por ejemplo falta de respeto, pero depende de la persona, o también se usa como para agredir o para poder también defenderse. Bien, ahí estábamos entonces escuchando diferentes formas de entender qué es la violencia. Bueno, otro tipo de violencia es la violencia psicológica, que es toda acción u omisión destinada a desgarrar, controlar las acciones, comportamientos, decisiones y creencias de otras personas, por medio de la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta. Después está la violencia sexual. Se entiende por violencia sexual toda acción que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales con la persona, que despliega la acción con un tercero, mediante el abuso de la fuerza física, chantaje, soborno, manipulación o cualquier otra cosa, o cualquier otra conducta que anule el límite de la voluntad personal. Después está la violencia patrimonial, que es toda acción u omisión que implique un perjuicio, perdido, transformación, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores. Violencia física es toda acción u omisión que arriesga o daña la integridad corporal de las personas. La violencia doméstica comprende todos aquellos actos violentos desde el empleo de la fuerza física hasta el montaje, acoso a la intimidación. Una de las causas de la violencia es el alcoholismo. Se registra un gran porcentaje de casos en que las mujeres son agredidas por su pareja. Estos se hallan bajo el efecto del alcohol o de cualquier droga. Violencia intrafamiliar. Ese es el principal causa de la violencia. uno que se desarrolla en un ambiente conflictivo y poco armonioso, con muy poca voluntad de diálogo, con poca capacidad en los padres para la comunicación de los problemas, de las necesidades y de los sentimientos. La adicción, es decir, la dependencia física y psíquica, no la dependencia únicamente psíquica a sustancias químicas, diversas como la nicotina y otras de las muchas sustancias, incluidas en la fabricación industrial de los cigarrillos. Las drogas hechas de marihuana, de lo cual se sabe que aunque pueda causar dependencia psíquica, no provoca dependencia física, y por punto consiguiente, no genera comportamientos violentos en quienes la consumen. Es otra de las causas de la violencia. Muchas personas consumen sustancias adictivas con el fin de poder llegar a sentir que son lo que no son en realidad. Ahora, les pregunto a ustedes, después de haber escuchado lo que dijeron los chicos, todo lo que ustedes han investigado, ¿qué es primero para ustedes la violencia? ¿Cómo lo entienden? Bueno, para mí está muy bueno lo que dijeron las dos. Creo que desde nuestro punto de vista, o por lo menos del mío en particular, la violencia más recurrente que vemos es posiblemente en la calle. La gente está muy nerviosa, está apurada, todos vivimos un poco buscando, no sé si la palabra es agresión, pero estamos rodeados de violencia, porque creo que no puede haber nada más violento que, por ejemplo, ir por la calle y ver un nene sin techo, sin comida. Hay muchas imágenes violentas que capaz que no la tomamos como tal, que porque no son una agresión física o verbal, pensamos que es otra cosa. La inseguridad no es solamente el que te roben, que te asesinen o te violen, sino también la inseguridad de saber que no sabes si al otro día vas a tener que darle de comer a tus hijos. Más inseguridad que eso. Para mí lo triste es que ahora, en estos tiempos, es como que es algo normal la violencia. Es como algo más, algo de todos los días, y me parece que no tendría que ser así, porque para mí la violencia siempre va a ser grave, qué sé yo. Ahora capaz que te pasan el noticiero una muerte así nomás, como si fuera algo de todos los días, y es algo terrible, porque no. Que se muera un chico en un recital, o que no sé, o que te maten en la calle para robarte, es terrible. Y me parece que en este último tiempo no le dan, o sea, lo único que hacen es informar, pero nadie se ocupa de que no haya más violencia, que es lo que tendría que... Hay algo bien interesante ahí, que es el tema de que uno se acostumbra, sí, a convivir como con que esto. Como lo asimilamos demasiado. Y se invisibiliza, claro, es imposible, claro, verlo. Por ahí ustedes reflexionaron sobre esto y preguntaron, sí, cuáles eran las formas de violencia más frecuentes, ¿no? Sí. ¿Quieren escuchar alguno? Dale. Los chicos, me gustó las entrevistas porque los chicos se explayaron y es como que se reabrieron y dijeron cosas interesantes, está bueno. Bueno, vamos a compartirlo con los oyentes. Hoy en día lo que más se ve es la violencia familiar, y bueno, los que manejan el país, yo creo que más que todo ellos muestran violencia. En el colegio es más frecuente el insulto, y después en la tele esas amenazas que ves todo el tiempo de los medios que no hacen otra cosa que mentir. La verbal, y bueno, y también a veces cuando uno sale a la noche de... bueno, que se pelean por distintos estados que se encuentran. La violencia auditiva, por ahí joder. No. Hay tanto ruido que te quema el bocho todo el tiempo, sí. Y así, verbal y mala onda. Lo que más se ve es la violencia familiar. Y bueno, los que manejan el país, yo creo que más que todo ellos muestran violencia. Las peleas a la salida de los boliches, que se tiran cosas, todo como más que una agresión, es para hacerlo sufrir al otro y hasta matarlo a veces. La mentira, sin duda. La mentira, o sea, se ve en todos lados. A la hora de hablar con alguien, no es puro nunca. O sea, vas a un boliche, vas a un bar, mismo cuando estás en un negocio, no es que la persona esté sincera y bien la conoces. Y es muy frecuente ver violencia agresiva, o sea, entre personas que tienen ataques, o sea, de agredirse y no encontrar la otra solución que solamente pegarse. Y estamos ahí escuchando... ¿Y a ustedes qué les pasó? A ver, ¿cuál es para ustedes la más frecuente de las formas violentas que conocen? O las más cercanas a su vida. Yo creo que hay dos formas de verlo. Si nos atamos a lo que muestran los medios masivos de comunicación, tenemos que decir que vivimos en un país súper violento, que si bien es verdad, tenemos que tener en cuenta el morbo que genera mostrar una muerte, mostrar sangre o mostrar violaciones. A mí me causa gracia eso porque la otra vez escuchaba a una persona que decía que se iba a vivir a la Franja de Gaza porque acá está bien seguro. He escuchado estupideces de este tenor, digamos. Cuando alguien está en guerra, esto no es violento al lado de la guerra. Es incomparable. Digamos, hay un nivel de amplificación que dan los medios que no puede ser. ¿Sí? Claro. Y que en realidad tiene que ver con esto, con que uno muchas veces acepta aquello que a uno se le dice desde algunos lugares. Lo vemos siempre como lo cotidiano. Claro, digo. Y que por otra parte uno dice, estamos re inseguros. Yo hasta ahora no hacemos nada, o sea, para cambiar la situación tampoco. Qué sé yo, para mí lo más frecuente se ve en la calle. O sea, cuando vos salís a la calle te das cuenta el grado de violencia que hay. La gente está loca todo el tiempo, no les importa, te tienen que empujar, te empujan, te tienen que decir de todo, insultarte, te lo dicen. Es una violencia constante y es, y a veces es terrible porque capaz que uno sale bien y terminás llegando a tu objetivo mal. ¿Y qué caso concreto, por ejemplo, vos podés decir, a mí me ocurrió esto y precisamente porque me ocurrió lo estoy diciendo? Por ejemplo, un ejemplo, salgo a la mañana en mi casa, voy a tomar el colectivo y ya subo al colectivo y ya el colectivero de entrada te habla mal, de entrada. O sea, para mí eso ya es violencia, porque es como que te ya despectivamente, capaz... ¿Pero vos pensás que es solamente con vos o es en general? No, es en general. Pero vos lo percibís de una manera propia. Claro, encima, no, aparte percibo el ambiente que está cargado de mala onda, porque capaz que te subís al colectivo y la gente no le importa que vos estás ahí. O sea, si te tienen que empujar para llegar a donde tiene que llegar, te empuja, no, ya no hay respeto. No sé, es como muy duro decirlo porque antes capaz que no era así. Para mí antes no era así. La gente está muy acelerada. ¿Y cuál podría ser alguno de los factores de por qué estamos así? Porque podemos encontrar que el colectivero quizás cobra un sueldo indigno, sí, que tiene problemas en la casa, que pueden tenerlo cualquiera. No, que no por lo ahí justifico. No durmió las horas suficientes. No lo justifico, pero hay claro. Miles de factores. Claro, claro. No, si no yo... bueno, también puede pasar que en realidad en el colectivo tiene que haber 50 personas como máximo y el tipo está llevando a claro. 100. Lo mismo que pasa con los trenes. Igual, yo creo que siempre, o sea, creo que siempre hay un trasfondo de todo. No es que juzgo, porque yo también a veces salgo mal, pero... Bueno, está bien, yo ahí no me pongo a juzgarlo, sí me parece que hay que describir algunas situaciones que uno las puede empezar a entender desde este lugar de la ruptura de la ley, de la ruptura de la norma, o que alguien de alguna forma agrede y rompe el equilibrio como para convivir. Alguien nos va a ayudar a pensar un poco esto, ¿no? Estamos ya con una comunicación telefónica. Estamos en vivo con una estudiante de trabajo social. De trabajo social, que está estudiando la licenciatura. Y está cursando el último año. Trabajó en dos programas nacionales, Programa Familia por la Inclusión Social, diseñado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación e implementado en todos los municipios del país, y Programa de Salud Familiar, diseñado desde el Ministerio de Salud de la Nación e implementado muy recientemente en el municipio de La Matanza. Bien, el nombre es Wendy Lombardo. Wendy Lombardo. ¿Estás ahí en el aire, Wendy? Hola, ¿qué tal? Sí, estoy acá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Cristian, hola, te habla. Y los chicos, ellos son los que te van a hacer a vos la entrevista. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Bien, encantado. Hola, buen día, Wendy. ¿Qué tal? Buen día. Te habla Mica. Hola, Micaela, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale, no hay problema. ¿Cuál es la situación o el grado de violencia familiar en los últimos años? ¿Aumentó o disminuyó? Bueno, con respecto a la situación en este momento, ¿disminuyó o aumentó? Lo que hay que considerar un poco es qué tan visible y qué tan no visible fueron las situaciones que se fueron dando acá en la Argentina. En realidad, situaciones de violencia familiar nosotros tenemos desde hace décadas y siglos. La cuestión es si se problematizaban o no estas situaciones de violencia. En muchas culturas es normal, se da como natural, es algo propio de esas culturas, y no se problematiza o no se cuestiona ese grado de violencia. Y esto ha pasado desde antes de la Edad Media, Y lo que se ve en los últimos años, en las últimas décadas, es, en particular en Argentina, diferentes organizaciones, diferentes agrupaciones, movimientos que luchan contra esta violencia familiar. Al hacerse visible esto, al empezar las personas a organizarse, es cuando uno empieza a escuchar más del tema. Yo recién los escuchaba en relación también a los medios de comunicación. Cuando un medio de comunicación considera importante, cuando un gobierno considera importante y lo pone en la agenda pública, uno piensa que entonces es ahora más que antes. Y en realidad tiene que ver con una, con intereses que en ese momento de la sociedad, en un momento social, político y económico, se están dando. Entonces, ¿aumentó o disminuyó? Es muy difícil de contestar en relación a esto que yo decía de si, cuándo se hace visible y cuándo no un problema. Y aún así, aunque bueno, nosotros supongamos que en estos momentos hay un grado de violencia que se ve en muchos ámbitos de la sociedad, el tema es cuántos se denuncian y cuántos no. Entonces también en ese punto es difícil de, digamos, contar. Claro, es imposible tener una estadística. Exacto. Hay muchas personas que, o familias, o en determinados lugares, laboral, en ámbitos laborales, que se sufre violencia, porque la violencia no solo es física, y no se denuncia, y no se dice, o no se vive como tal, porque uno está naturalizado. Ya está acostumbrado a eso. Tal cual. Hola, Wendy, sí. Te habla David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu rol o función ante el caso de una mujer violentada? Bueno, yo lo que pensaba era lo siguiente. Yo como estudiante de trabajo social, no estoy habilitada a intervenir o diagnosticar o elaborar una estrategia con esas personas porque no estoy recibida. Entonces, en mis años de trabajo, en las experiencias que yo tuve, mi tarea en particular es de una contención, una escucha, y de en ese mismo instante derivar a personas especializadas en la temática, las cuales puedan construir junto a una persona alguna estrategia, puedan ver de qué manera se puede salir de esa situación. Este equipo de profesionales sí sé cómo trabaja, y bueno, lo que hacen en un primer momento es escuchar a la persona, qué situación vivió, cómo la vivió, y no solo después seguir un tratamiento con la persona, sino con todo el núcleo, con todos los actores que vivieron esa situación, porque no se revierte solo desde esa persona, sino que se involucra a toda la familia, en el caso, por ejemplo, que sea una familia. Te invitamos a escuchar un tema, una track. Canción. Bueno. Y así, ahí lo hablamos. Bueno, dale. Sí, todos vivimos un caso de violencia. Una situación cotidiana de la vida puede ser una discusión familiar o algo en la calle. En primer año dos compañeras se agarraron a las piñas y una le rompió el tabique a la otra. Sí, violencia familiar, o sea, violencia, bueno, cuando salís a la calle, porque tenés que estar atento a todo, o sea, peleas, robos, atracos con la policía. Muchos no. Pero he visto que mucha gente se utiliza la violencia como un método de buscar algo o de tratar de conseguir algo utilizando la violencia, que realmente no me parece necesario, y es muy frecuente verlo de otras personas, tanto en los medios, tanto en la calle, tanto en los colegios y en todo tipo de lugares, en la televisión también. Y ahí estábamos escuchando. ¿Escuchaste algo? Sí, escuché. Vuelvo al tema de los medios de comunicación, ¿no? Que es lo que escuchamos, es lo que vivenciamos cada día, y más aún por ellos. Yo en particular opino que la inseguridad que vivimos no es lo mismo de la violencia, y la inseguridad es un sentimiento, algo siente en un momento determinado, y la violencia es algo vivido y que se dan diferentes aspectos. Entonces, hace una diferencia en esto. Uno siente realmente inseguridad, porque la inseguridad no es algo, no es un hecho en concreto en sí, sino es algo que uno tiene que sentirlo en determinado momento. O está, está tan lleno de escuchar esto de inseguridad acá, que ya vive con esto sin sentirlo realmente. Ahora, es distinto a, por ejemplo, los hechos que nombraban recién los chicos de en una escuela, o si había dos chicas que creo que decían que se agarraban, o el maltrato que puede recibir una persona psicológicamente. Eso ya es algo distinto. Yo ya voy a la diferencia. Me parece que lo que hay que pensar un poco es el por qué se llega a vivirlo de esta manera, por qué llegamos a vincularnos con el otro de una forma violenta, de una forma agresiva, el porqué de esto. Y yo creo que viene de vivirlo en otros ámbitos, en el laboral, en el escolar, en el familiar, y todo el tiempo nos estamos relacionando a la defensiva o sensibilizados por toda esta situación que se está dando en Argentina o en diferentes comunidades. Me parece que hay que pensar en eso, en decir, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? Si uno solo se queda con, bueno, sí, hay mucha violencia en todos lados y nada más, no estamos yendo a la causa o a tratar de revertir determinadas situaciones. Bien, ahí de la pregunta final, porque nos queda muy, muy, muy poco tiempo. Ajá. ¿Qué es lo que te parece que tenemos que pensar? Bueno, digamos así, en un minuto, estamos con los chicos, ¿a dónde tendríamos que ir? Bueno, eso, sí. Bueno, primero pensar cómo quiero yo vincularme con los demás, cómo quiero que me traten a mí y ver por qué es esto, qué violencias existen en una institución, qué es lo que está pasando que nos lleva a esto. Y por último, bueno, yo estuve vinculada mucho al municipio de La Matanza, entonces en realidad lo que sé es en muchas direcciones de ahí, que capaz que a mucha gente no le sirve. Entonces uno siempre tiene que averiguar en internet, en diferentes lados, que hay comisarías de la mujer y que hay diferentes organizaciones que trabajan con la temática. Pero algo que trabaja en todo Buenos Aires es un número que es el 137, que es de la Policía Federal. Sí. Que trabaja los 365 días del año con un equipo de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales y orientadores, con la normativa de un programa que se llama Las Víctimas contra la Violencia. Es el número 137. 137 es el número. Lo que hacen es atenderte instantáneamente cuando están pasando por una situación en particular de violencia, se está vivenciando en ese momento, y ellos tienen una brigada a la cual se dirige a ese lugar. Sí. Mira, estamos cortos de tiempo. Sí. Te agradecemos un montón la entrevista que nos dejaste hacer. Sí. Y la data que nos diste. Bueno, listo. Muchas gracias. No, por favor, chicos, gracias a ustedes. Hasta luego. Besitos. Gracias. Era Wendy Lombardo, que nos decía entonces que se podía llamar al 137. 37. Sí, ahí para la gente que vive acerca de la violencia. ¿Tenemos un cuento? Así es. Dale, lo escuchamos mientras los chicos se acomodan. Pero bueno, estamos en el aire, así que, a ver, cuénteme un poco. José tiene 13 años, ya se bañó y ya comió. José está muy nervioso, la ansiedad lo carcome por dentro. No puede esperar un solo día más. Quiere ser, de una vez y para todas, alumno del Nacional 13. José es boliviano. Por cuestiones que aún desconoce, vive en Argentina desde que tiene 2 años. Vive solo con su madre. Ella trabaja casi todo el día y no pudo ayudarlo a comprar los útiles escolares. José se las arregló bien. Desde hace un mes trabaja de ayudante en un taller a escondidas de su madre. Si ella se llegara a enterar, no lo permitiría. Mientras sus amigos juegan al fútbol, José cortaba tela prolijamente. Mientras sus amigos disfrutaban de la pileta o el mar, José cosía botones. Mientras sus amigos tenían 13 años, José no podía. José no dramatizó. Sabía que esa plata, que para algunos era nada, para él significaba mucho más que útiles, mucho más. José miraba con orgullo su humilde pero fuerte mochila. Sabe que la estrenará mañana. Eso lo alegra sobremanera. José cierra los ojos, sonríe, sabe que mañana, cuando los vuelva a cerrar por la noche, será alumno de primer año. Es lunes. El crudo frío matinal de marzo azota la ciudad. José es el primero. Todavía no amanece. El día está oscuro. José está radiante. 2 horas después, atrás suyo hay decenas de personas. José está cansado, pero sabe que la recompensa es grande. Y además llegará pronto. La bendita puerta por fin se abre. José se contiene para no correr hacia ella. Al entrar, una señora con exceso de maquillaje y ni un ápice de educación lo recibe. Le pregunta con quién vino. José le intenta explicar su situación y la de su madre. Es inútil. Señora mal maquillada. Espera ahí, nene. Le señala unas sillas. José obedece. Son ya las 4 de la tarde. José está sentado desde hace 7 horas. Tiene hambre y sueño, pero sus ganas son más grandes. José recuesta su cabeza en la pared, cierra los ojos, dormita. No pasa ni un minuto y siente que le tocan el hombro. Señora mal maquillada, ¿qué esperas acá, nene? Incrédulo, solo atina a decir, pero usted me dijo, señora mal maquillada, ¿qué te dije? José, ¿qué espera acá? Señora mal maquillada, ¿estás solo? José, mi mamá está trabajando, señora mal maquillada. Entonces no puedes anotarte, vuelve mañana. José, pero mañana tampoco va a poder. Señora mal maquillada. Bueno, nene, hay muchos argentinos que quieren una vacante. Si no viene tu mamá mañana, el lugar lo ocupará algún chico con más ganas de estudiar. No sé cómo será en tu país, pero acá se respetan las normas. José, perdón, señora. La señora se va, José también. Hora libre, hasta las 13. Estamos en el aire, ¿cómo les va, chicos? Muy bien, por suerte. A ver, vamos a presentarlos como corresponde. Vamos a tener nuestra columna de deportes, esto va a ser fútbol. ¿Quiénes los están preparando? ¿De qué escuela son? ¿Cómo viene? A ver, preséntense. Somos alumnos... Muy cerca, estás muy lejos. Somos alumnos de la escuela Julio Cortázar, los 4 somos de quinto o cuarta. Las profesoras que están con nosotros son la profesora Sandra y la profesora Eva. Y le queremos agradecer a la profesora y directora Graciela Robledo por apoyarnos en este proyecto. Mi nombre es Agustín Borda. El mío Agustín Gullman. El mío Franco Nazar. El mío Lucas Lluvero. Bien, Franco, te voy a pedir que te sientes acá, que te acerques bien, sí, porque estás muy lejos. No te escuché prácticamente el nombre. Franco. ¿Nombre? Franco Nazar. Nazar, bien. Ustedes se van a encargar de hacer... ¿Qué trabajo? A ver, cuéntame. Una columna de deportes. Resumen de la fecha que, por ejemplo, terminó... En este fin de semana va a terminar dentro de un rato. Y ahora se viene de lleno el Mundial. Así que vamos a darle con todo a eso. ¿Y van a estar todos los domingos? Todos los domingos. Bien, ¿cómo van a venir los 4? ¿Cómo vamos a hacer ahí? Nos vamos a repartir. Como somos un equipo, va a venir. Nos vamos a dividir 2 y 2. Un domingo cada uno. Es decir, sería fin de semana por medio. Por ejemplo, hoy vamos a estar él y yo. Él sería Agustín y yo también. Y la semana que viene estarán con ustedes Franco y Luca, y así todos los fines de semana hasta que Franco, Lucas, Agustín y Agustín se van a hacer cargo de la sección deportes, fútbol. Sí, exactamente. Perfecto. ¿Escuela? Julio Cortázar. Bien, los chicos de la Julio Cortázar entonces tienen su espacio y hoy empiezan su columna de este modo. Bueno, en la 19ª y última fecha del fútbol argentino, hoy desde las 16 horas se define el torneo Argentinos visita Huracán y el Pincha a Colón. Recordemos que si el bicho vence al equipo de Parque Patricios, se consagrará campeón luego de 25 años. La fecha comenzó el viernes con los siguientes partidos y resultados. San Lorenzo 2, Newell's 1. Banfield 3, Boca 0. Arsenal 1, Godoy Cruz 2. Y continuó el sábado con los siguientes resultados. Central 0, Vélez 0. River 1, Tigre 5. Chacarita 1, Racing 2. Independiente 1, Lanús 0. Gimnasia de La Plata 3, Atlético de Tucumán 3. Con estos resultados y los de Nacional B se definieron las promociones que serán de Nacional B con primera y los partidos son All Boys Central y Atlético de Rafaela con Gimnasia de La Plata que se vuelven a enfrentar ya que el año pasado ocurrió lo mismo. Noticias de la semana. El Atlético de Madrid, el Kun Agüero, se consagró campeón de la Europa League tras vencer 2-1 al Fulham inglés en tiempo suplementario. Por la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata, el único argentino que queda en la Copa, perdió 1-0 en Brasil contra el Inter de Porto Alegre por la ida de los cuartos de final. En el Inter jugaron los argentinos Abbondanzieri, Guiñazú y Andrés D'Alessandro. Fútbol internacional, Inglaterra. Por la final de la FA Cup, el Chelsea superó 1-0 al Portsmouth y se consagró campeón. También en Alemania, por la Copa de Alemania, el Bayern Múnich en la final derrotó 4-0 al Werder Bremen y también se consagró campeón. Liga Española. Dentro de una hora y media aproximadamente se define el campeón en España. El Barcelona de Messi y Gavi Milito juega de local contra el Valladolid y el Real del Pipita Higuaín y Gago visita el Málaga. Ambos a primera vista tienen partidos accesibles. Recordemos que el Barça le lleva un punto al merengue, por lo tanto si gana su correspondiente partido, gritará campeón. Liga Italiana. El Inter se acaba de consagrar campeón del calcio tras vencer al Siena por 1-0 con gol de Diego Milito. En el equipo milanés se desempeñan, bueno, también el autor del gol, Diego Milito, Cambiaso, Zanetti y Walter Samuel. Mundial. Se acerca la Copa del Mundo. Solo faltan 25 días para que comience y 26 para que debute nuestra querida selección. Pero no vamos a seguir hablando de la lista de Diego, a quién dejó afuera y por qué, y todo eso de lo que se habló toda esta semana. Vamos a dejar algunos datos anecdóticos de los mundiales. En este caso es jugadores jóvenes. El jugador más joven que ha salido campeón fue Pelé, quien tenía 17 años cuando jugó y ganó la final de Suecia en 1958. También Pelé, con solo 17 años y 239 días, se convirtió en el jugador más joven en convertir un gol en una Copa del Mundo, cuando su equipo se enfrentó a Gales, también en Suecia 58. Demostrando que fue uno de los más grandes jugadores del mundo, este astro del fútbol fue el único jugador que ha salido campeón en tres mundiales. En Suecia en 1958, en Chile en 1962 y en México en 1970. El jugador más joven en un mundial fue el irlandés Norman Whiteside, quien tenía 17 años y 42 días cuando jugó contra Yugoslavia el 17 de junio de 1982 en España. Y el jugador más joven expulsado en un mundial fue el camerunés Rigobert Song, quien tenía 17 años y 358 días cuando fue expulsado del partido contra Brasil el 24 de junio de 1994 en Estados Unidos. Una linda forma de darle cierre a esta columna nos pareció una efeméride. Un día como hoy, pero de 1968, Estudiantes de La Plata gana por primera vez la Copa Libertadores. En el centenario de Montevideo, el equipo platense vence al Palmeiras de Brasil por 2-0 en el tercer y definitorio partido del certamen. Felipe Ribaudo y la bruja Juan Ramón Verón hicieron los goles. En ese conjunto pincha jugaban entre otros, Carlos Pachamé y Carlos Bilardo. El director técnico era Osvaldo Subeldía. Así pasó entonces el fútbol aquí en Hora Libre. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a vos, gracias a ustedes, a ustedes por el espacio que nos brindaron. Nos hacemos sentir tan cómodos por sobre todas las cosas. ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Nos vemos. Seguimos escuchando a los más jóvenes. Hora Libre, hasta las 13. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios, agenda ciudadana, radio de la ciudad, al servicio del vecino. En la ciudad de Buenos Aires, las empresas de recolección de basura tienen prefijado un día de la semana para retirar residuos voluminosos, restos verdes y escombros. El servicio es gratuito y los vecinos pueden consultar cuál es el día correspondiente a su domicilio llamando a la empresa que realiza el servicio en su zona. Buenos Aires, gobierno de la ciudad. Servicios, agenda ciudadana, radio de la ciudad, al servicio del vecino. Sigue el éxito de los domingos. Dando brazadas o a caballo, con guantes y también con raqueta, corremos toda la cancha para llevarte toda la actualidad. Polideportivo Ciudad. Polideportivo Ciudad. Domingo, desde las 13. Polideportivo Ciudad. Bien de todos. Hora Libre, hasta las 13. Yo lo, les voy a contar un poco sobre la violencia policial. Y bueno, referido a eso voy a recordar, no sé si alguien se acuerda, que el año pasado en la fecha 14 de noviembre hubo un recital de Viejas Locas en el estadio Vélez Arfiel en Liniers, y que hubo una represión fuerte acerca de la policía hacia los jóvenes. Y al otro día, no sé si se acuerda alguien de Rubén Carballos, un joven de 17 años que a raíz de los golpes recibidos por la policía falleció después de 23 días. Y nada, quería recordar eso y aparte ligarlo a lo que pasó en el año 1991 con Walter Bulacios también, lo mismo en el recital de en Obras Sanitarias, de Los Redondos de Ricota, se lo llevaron preso. Y después de ser golpeado, después de detenerlo ilegítimamente, fue golpeado y fue, después de 5 días, murió. Bueno, nada, creo que es un tema bastante extenso para hablar, pero bueno. Les pregunto a ustedes, ¿por qué hacía falta recordar estas cosas? Es bueno siempre tener presente estas cosas, me parece. Creo que los medios le levantaron un montón por esto que decía antes del morbo que genera, pero realmente atrás de esta violencia que ya la que nos tiene acostumbrada la policía y la represión, creo que hubo mucho tipo de violencia. Me parece que es un caso emblemático de estos dos, porque por ejemplo yo estuve en el recital de Viejas Locas y si bien no, por suerte no recibí golpes de la policía, sí recibí mucha violencia verbal, mucha humillación, no solo hacia mí que tenía en la entrada y estaba con amigos y amigas, vi violencia hacia mujeres. Y creo que ya desde un primer lugar se partió de un prejuicio que por el recital iba a estar lleno de jóvenes, iba a ser un recital violento. Bueno, yo también estuve ese día, pero yo no entré, no llegué a entrar, y sí presencié la violencia de la policía, de los chicos mismos que fueron a ver la banda, de los barras también de Vélez. La verdad que me llevé una re desilusión porque yo corriendo no sabía por qué, porque no había hecho nada, me estaba corriendo la policía montada. Y la verdad que fue un momento bastante tenso y horrible, porque a mí en un momento me pasaban las botellas por al lado. No sé cómo sobreviví, pero la verdad que me parece que es un tema para no olvidarse. Tal vez esto lo decimos porque nosotros somos jóvenes y está más caracterizado que la juventud es desbordada, que siempre tenemos problemas, que siempre somos los peores vistos de la sociedad. Entonces nosotros quisimos hacer un programa visto con nuestros propios ojos y cerrando más un poco el tema porque no tenemos tiempo, queremos hacer un pequeño debate de por qué hicimos esto, ¿no? Dale. No, yo antes de cerrar el tema quería nombrarles dos cositas chiquitas, cortitas, que aparte de Walter Bulacios y de Rubén Carballos, también víctimas de la violencia policial fue el Colo Rojas Pérez, que era bajista de una banda de trash, Facundo Cáceres, que tocaba en un conjunto de Adrogué. Son los casos de asesinato policial más nombrados por los medios vinculados al rock. Nada, quería nombrarlos para recordarlos también. Bueno, recordando esto, ahora sí empezando el debate con la violencia policial, no nos olvidemos de la USEP, que mágicamente cambió de nombre a Higiene Urbana y... Ay, David, no sé lo que está diciendo. Déjalo gobernar a Mauri. No. Déjalo gobernar. No. Déjalo tranquilo. No lo dejan cerrar hospitales. No lo dejan pegarle. A ver, nos está cuidando de los pobres, de los cartoneros. Igual ahora está un cachito complicado. Está un cachito complicado ahora, Macri. Vamos a ver si sigue. No. Ay, pero ¿quién no le pinchó un teléfono a alguien alguna vez? Así, por favor. No sé. Yo tengo fe que la justicia actúe como es debido esta vez y tengamos un milagro. A varios le tendrían que hacer investigaciones de pinchaduras de teléfono. Estamos en Argentina, David, por favor. Acá todo pasa. Bien, a ver. Me dejó empezando muchas cosas en la cabeza. Lo que pasa es que, a ver, un bocadillo, porque uno también es de carne y hueso, ¿no? Y está participando de esto y tiene algunos años en el medio. Esta posibilidad de ya tipificar y ver las cuestiones que generalmente ocurren y son visibles. Digo yo, ¿qué pasa con lo invisible que supone la violencia sutil? Ese sería un tema, ¿no? Porque también esa violencia sutil creo que nos atraviesa a todos. Sí. Es decir, el hecho de, digamos, abstraerse del mundo tan solo porque tiene su propio mundo interno que funciona y se olvida del resto, ya está generando violencia. ¿Cuánto de eso tenemos, no? O sea, todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y ni siquiera lo vemos como una violencia. Pero claro, digo, porque muchas veces sí, hablamos de la violencia policial, está bien, todo está perfecto, pero lo que está expuesto, ¿pero qué pasa con nosotros? Con nuestra forma de evadirnos del mundo, de vivir el propio mundo, de mirar nuestro propio ombligo, ¿no genera violencia? Pero usted se olvida que las veredas de Palermo están más anchas. No se olvide nunca de eso. Las veredas de Palermo están más anchas. Totalmente. Podemos pasar totalmente. Por ahí. No se olvide sí, de eso. Sí, pero es producto precisamente de eso, de mirarse el ombligo, ¿no? No sé si tiene relación, como usted dijo, de la invisibilidad, que dijo que... Lo sutil. Claro, lo eso, sutil. También, eso también provoca violencia. Yo eso lo veo mucho en el colegio. En la escuela se ve mucho que, por ejemplo, un chico que ves que es invisible, porque no lo querés visibilizar, después se convierte en un Carmen de Patagones, por ejemplo. Uh-huh. Que esas cosas pasan, y yo lo veo uh-huh. en mi colegio, porque veo chicas que capaz que nunca fueron, no sé, alguien, no quiero decir alguien, sino que nunca fueron capaz los que ellas quisieron ser, y para poder verse o mostrarse tienen que recurrir a la violencia, a los insultos. Yo lo veo porque en el colegio pasa, y la verdad que es feo, no me gusta. Les pregunto a ustedes, después de hacer todo este trabajo, ¿qué conclusiones internas van sacando después de haber hecho todo este recorrido? Porque yo vi una cantidad de datos increíbles. A mí me interesa mucho que el trasfondo de esto y sacar una pequeña conclusión, que creo que es bastante simple, de cuál sería una solución a largo plazo. Siempre las soluciones importantes son a largo plazo. Siempre escuchamos a los gobernantes o a los postulantes hablar de la inseguridad y de la violencia, que para mí están muy ligadas. Siempre con represión o con bajar la pena de imputabilidad y miles de estas cosas que ya sabemos. Y creo que el trasfondo siempre está en la contención, en la educación, en la salud, en valorarse a uno mismo, en la poca... ¿Qué valoración de uno mismo puede tener una persona que no come todos los días, que se siente humillado cuando va al colegio? Un poco lo que decía en el cuento. Uh-huh. Creo que eso es lo más importante de esto. Está bueno poder escribirlo y empezar a hacerlo pensar, ¿no? Uh-huh. Hacerlo uh-huh. que lo pensemos entre todos. Sí, yo creo, quiero decir algo antes de una conclusión final, se puede decir. Bueno. Me parece que la gente juzga mucho también, porque dice, el chorro es chorro, el uh-huh. que se droga, pero siempre hay una historia detrás. Me parece que siempre hay que pensar un poco más de lo que se ve, porque uno va a la calle y dice, oh, mirá, me robaron, qué sé yo. Yo, por lo menos yo soy así, a mí me robaron también y no dejo de pensar como pienso, que para mí la violencia también parte mucho de la educación. Y acá falta mucha educación, y hasta que no haya una educación va a seguir habiendo violencia. Es uno de los factores más importantes de por qué hay violencia. Y no lo quieren ver, mucha gente no lo quiere ver y prefiere decir los chorros son chorros. Claro, pero o sea, bueno. Tal vez detrás de cada situación de agresividad o de violencia hay un hecho de trasfondo que tiene que ver con la violencia, con la educación, perdón. Pero también está la idea de ponerse en la vereda del otro. O sea, yo salgo a robar porque necesito plata para drogarme, pero me drogo porque hay un hecho de violencia atrás, o porque mi familia tuvo un problema muy grande, o hechos familiares. O porque antes uno fue objeto de violencia. Claro, tal vez. Uh-huh. Sí, bueno, volviendo a Wendy Lombardo, nuestra asistente social, les tiramos unos números, por si tienen algún problema, de centro de orientación de la víctima. Pueden llamar al 4801-2866 o al 4801-3529. Y si no, al 137, ¿sí? Víctimas de violencias ahí, asistencia. Gracias, chicos. Gracias por muchas gracias a vos por el espacio. Muchísimas gracias por trabajar. Muy lindo programa. Y por hacerse parte. Nosotros les decimos hasta la semana que viene. Así es, y bueno, en otra hora libre, ¿no? El domingo, a partir así de las 12. Será. A partir de las 12 y hasta las 13. Gracias, hasta la semana que viene. Chao, gracias.